Recorremos el planeta. www.radioseminare.com. Al que dije, algo hay acá en el fondo que yo no estoy entendiendo. El carnaval no es así. ¿Cómo estás? ¿Cómo ves un poco la proyección del carnaval? Hubo una reunión importante, aparecieron los cheques, se agiliza un poco este mecanismo, más allá de que los carnavaleros no paran nunca un segundo en todo el año. Sí, bueno, la verdad que le falta muy poco, digamos. Como el comparsero dice, estamos en la recta final. Un mes y 13 días prácticamente falta para que inicien los carnavales. Y sí, es la etapa más difícil en realidad, porque es cuando las comparsas empiezan a finiquitar el tema de cada una, ¿no es cierto? O sea, es donde más plata se gasta también, porque es donde empieza el trabajo más difícil. Yo también me asombré un poco ayer cuando vi la nota, porque hay algunos puntos quizás un poco flojos todavía en cuanto a la organización, que me parece que es un año en donde se tiene que estar, más que nada con el tema de la repartija de plata, que bueno, si bien se tomó la determinación de que el porcentaje se reparte, depende de la antigüedad de cada una, es momento de ajustar la competencia, el tema de la repartija de plata. Me parece que este año, y yo lo dije también en mi programa que ha sido radial, me parece que es momento en donde intercomparsas o referentes de comparsas, como se llame, deje sentado en el propio reglamento que el próximo año deberá llevar el mayor porcentaje la que gane, y desde ahí el resto. Me parece que no hay que esperar una decisión desde el municipio. Sí, sí o no. Claro, me parece que justamente me hizo ruido referentes de la comparsa Anaí y de la comparsa Zapucay, sí, diciendo que el próximo año vamos a acatar las órdenes, digamos. Claro. Me parece que por ahí no va la cosa. Bien, me parece que en este sentido, más allá de tenés razón, cuando Karina Serial dice al final, tenemos que, está más o menos así planteado, pero en realidad vamos a escuchar qué nos dicen, ellos lo consideran como ya los organizadores a la municipalidad en este caso, y bueno, el poder, digamos, el poder político de relaciones que tenía Intercomparsa un poco como que queda supeditado a esta cuestión netamente económica, digamos, ¿no? O sea, digamos, ¿a qué? Están cambiando cosas, digamos, quizás estamos pasando al Estado se convierte casi como un privado organizador, digamos, en este sentido, pero bueno, estas son las reglas que se están aceptando ahora, Federico. Mira, me parece que, a ver, por un lado, en buena hora que el municipio tenga una presencia, sí, pero también me parece que las comparsas no deberían quedarse dependiendo solamente económicamente de la municipalidad, ¿verdad? Hay algunas comparsas que sí se movieron durante el año, otras que no, hay otras que esperaron la plata del municipio para ver cómo salen este año. En ese punto que yo hacía referencia, me parece que no es un dato menor, digamos, porque este año se da, como te dije, depende de la antigüedad de las comparsas. En este año, en este caso, por ejemplo, Anaí es la que lleva el mayor porcentaje. Coincide también que es la campeona y Anaí es la subcampeona. Lo que pasa si este año, por ejemplo, gana la comparsa, supongamos que gane Anaí o gane Alelí y no sea Zapucay la que gane, el año que viene, si no está sentado esto, ¿cómo se va a repartir, digamos? ¿A qué órdenes van a acatar? Esa es la pregunta. Por eso yo digo que es momento de que los referentes de comparsa se pongan las pilas en ese punto y dejen directamente cerrados el panorama, que me parece que es una disputa vieja, que tiene mucho sentido, digamos. Me parece que hay que ser un poco más riguroso en cuanto a la competencia y a la repartija de plata. Bien, yo creo que tenés razón, yo creo que es un momento donde se puede hacer un acuerdo un poquito más a largo plazo, ¿no? Más allá de este fuego, de estar contando, como vos me decís, falta un mes y 13 días, creo que los referentes están contando así, estaban esperando, digamos, este dinero que los oxigena un poco, aunque cubra parcialmente los gastos. Pero digo, tenés razón, yo creo que la comparsa, intercomparsa, se merecen un minuto de reflexión para dejar planteado ya, me parece que este tema, por lo menos en la gestión de los 4 años que se van a iniciar, que digamos va a manejar la misma administración, una cuestión que por lo menos los 4 años que siguen estén con las reglas claras a partir de ahora, ¿no? Sí, me parece que sí, que viene por ahí el tema. Yo creo que la que más quedó dependiendo del municipio, en este caso fue Zapucay, que estamos conociendo por ahí un poco la movida interna que tiene y quedó prácticamente dependiendo de la plata de la municipalidad. En ese caso, por ejemplo, me parece que es un poco poco grave el tema, sea la Barça campeona y que quede dependiendo solamente de eso. Que estamos atrasados en su trabajo justamente porque no llegaban los cheques de la municipalidad. Creo que hoy empiezan a cobrar recién, por supuesto que el otro día fue el formalismo, y a partir de hoy empiezan a cobrar los que estén en regla con los papeles, por supuesto. Otro tema. Sí, ese es otro tema, o sea que tengo entendido que no todas están en condiciones de cobrar en el día de hoy, así que eso es lo que está, eso vamos a ver cuando finalice la jornada de hoy qué es lo que sucede con eso. Bien, Federico, yo celebro que tengas este alejamiento un poquitito, porque a mí me hace bien que vos estés ahí crítico y te quiero tener como columnista aquí. Hacemos enlace con tu radio y meternos en el tema de carnaval a partir de ahora, en algunas mañanas, en algunos segmentos, y compartir la experiencia de la radio. Y nada, nos gusta el carnaval, nos gusta el fuego, pero también nos gusta, digamos, levantar un poco el clima, a ver qué pasa, y además también corregir cosas si se pueden en una organización que bueno, yo creo que merece tener un perfil de alta corrección. Justo ayer viajaba con el asesor legal y letrado del municipio hablando precisamente de esto, de esa carpeta de formalidad que hay que presentar porque es un contrato. Digo, hay algunas cosas que se están cambiando y mejorando, pero hay otras que también se deben tener muy, pero muy en cuenta, ¿no? Sí, por eso te digo, me parece que, a ver, una cosa que mejoró mucho fue la situación entre las comparsas. Bien. Si bien cada una defiende lo suyo, me parece que este año se da un compañerismo un poco más cordial entre los dirigentes de comparsas. Y me parece que hay un acercamiento de parte del Estado ya desde el año pasado, pero creo que sí, hay muchas cosas por pulir, y me parece que ahí es donde se está haciendo un poco el hincapié, digamos. Dale. Pero como te digo, me parece que son puntos que sí o sí los tienen que pulir este año. Bueno, disculpa que te interrumpí ahí la corrida, el footing, la cinta, pero quiero que me tires el primer dato de carnaval, el gran pase del año, la gran sorpresa, la que no llega porque no puede bajar los kilos, la que está pegando ya con Poxy Run y no va de qué va a ser. Tirame ese dato. A ver, como pase del año, en realidad fue hace un par de semanas ya un comentario muy, muy fuerte que después se concretó finalmente. Creo que el pase fue de Ana Laura Cosani a la comparsa Sahar. Parece que una figura muy histórica de la comparsa Sapucay, que este año ya la habían presentado en las redes sociales. Tenía por ahí unos problemas internos y bueno, decidió bajarse de Sapucay e integrar las filas de la comparsa Sahar. Bien, bueno, ahí está el dato. Federico, gracias, estaremos en contacto, vos que estás más cerca del carnaval. A mí me interesa este dato, me gusta el último sobre todo, para ir hablando un poco de lo que va a ser también la gran apuesta del carnaval, algo que tanto nos gusta, pero que también la gente se tiene que ir metiendo en este clima, y nosotros en la radio vamos a darle un lugarcito seguramente al carnaval, ¿eh? Sí, por supuesto. Acá vamos a estar cuando la producción de la radio necesite. Y por supuesto que después de la fiesta de la naranja, como decimos siempre, lo único que se habla es de carnaval de acá hasta los primeros días de enero. Bien, contame el babero de Roberto Seno con el nuevo bebé, tu columnista ahí. Bueno, es un tema ese, porque no podemos llegar a concretar todos los días el programa a la tarde, porque Alvarito pone un poco inquieto y bueno, tiene que salir el gordo ahí a cambiar el pañal y ese tipo de cosas. Los primeros días son bastante difíciles, así que... Sí, no duerme el gordo. Bueno, un abrazo para ustedes, Fede, gracias ahí, ¿eh? Para vos, Gustavo, un abrazo. Bueno, ahí estaba Federico Alarcón cerrando el programa también con estos datos del carnaval, un poco la opinión de lo que fue la reunión.